Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, hola, ¿qué tal? Tu amigo Roberto Serrano te saluda como siempre desde la Ciudad de México. Como siempre me da mucho gusto que nos estés sintonizando nuevamente en esta apreciable estación. Y para comenzar, ¿sabías que lo que comes también afecta a tu estado de ánimo, tu capacidad de memoria y de manejar el estrés o de resolver problemas? Por ejemplo, te comparto que el chocolate amargo contiene flavonoides que estimulan la función cognitiva y la memoria, además de mejorar tu estado de ánimo. Mientras, por ejemplo, los jitomates te ayudan a prevenir la demencia y mejorar tu estado de ánimo. Y como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Y ahora, ¿qué te parece si te dejo para comenzar con este cantante y compositor español de música pop, hijo menor de Julio Iglesias y de Isabel Presley, que precisamente ha vendido más de 60 millones de discos y 40 millones de canciones en inglés y español? Con estas cifras se sitúa entre los cantantes con más éxito en todo el mundo. Y bueno, sí, me refiero a Enrique Iglesias y, bueno, los dejo con este clásico de él, Si tú te vas, y vuelvo en unos momentos. Si tú te vas, te llevarás mi corazón, y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Esperando tu llegar, y es que estoy imaginándome el final, y me da miedo pensar que algún día llegarás. Si tú te vas, se mira todo el valor, y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Y es que estoy tú te vas. Si tú te vas. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. China. Luo Yu, el hijo de un revolucionario fundador del Partido Comunista Chino, escribió una carta abierta al líder de China, Xi Jinping, diciéndole que ponga fin a la dictadura de un solo partido y transforme a China en una democracia. La notable carta fue publicada en Apple Daily, el periódico chino de Hong Kong, el 3 de diciembre. Luo escribe: China está acosada por crisis. Una crisis en la fe, la moral, el medio ambiente, la economía, las finanzas, la educación, la medicina y los recursos naturales. ¿Por qué? La raíz de todos los problemas es la dictadura unipartidista del Partido Comunista Chino. Y agrega: usted dijo en las Naciones Unidas que la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad son valores comunes de toda la humanidad. Por favor, no diga una cosa y haga otra. La revolución cultural, la masacre de Tiananmen y la persecución a Falun Gong son todos diferentes casos en que el partido viola la ley. En China, la contaminación es tan intensa que se puede observar desde el espacio. El pasado lunes, las autoridades de Beijing emitieron por primera vez una alerta roja por contaminación debido a una espesa niebla de partículas finas sobre la ciudad. Además, el episodio coincidió con las conversaciones sobre el clima en París, donde Beijing ha prometido actuar contra las emisiones de gases de efecto invernadero, de las que es el mayor causante. La ONU estima que China ha emitido en este año casi el doble de dióxido de carbono que Estados Unidos en 2013 y casi tres veces el total emitido por la Unión Europea. Internacional. La consultora de inteligencia de Sofan Group reveló que entre 27.000 y 31.000 personas de 86 países han viajado a Irak y Siria para sumarse a las filas del Estado Islámico. Esta cifra es superior a la publicada en junio de 2014, que mostraba cerca de 12.000 combatientes extranjeros de 81 países. El número de reclutas procedentes de Europa Occidental se duplicó en 18 meses. De Rusia y Asia Central aumentó en casi 300%, y de América del Norte se mantuvo relativamente estable. El reclutamiento de combatientes del Estado Islámico ha sido principalmente a través de redes sociales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, denuncia una campaña represiva en la República Democrática del Congo. Un nuevo informe de Naciones Unidas da cuenta de la existencia desde enero de una campaña de represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil en ese país. Este documento también hace alusión a violaciones de las garantías básicas relacionadas con el proceso electoral que tuvo lugar del 1 de enero al 30 de septiembre. El portavoz de la ONU sostuvo que los principales responsables de esos atropellos son los miembros de la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia. Una alianza público-privada encontró el pasado 27 de noviembre en las costas de Cartagena, Colombia, al galeón San José, que contiene el que se supone es el tesoro más grande de la historia de la humanidad, según comentó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Este galeón fue hundido por un cañonazo inglés en 1708. Alumnos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México generaron una empresa que está construyendo estufas ecológicas en comunidades rurales y que están reduciendo el efecto invernadero al reducir un aproximado de 7 toneladas de dióxido de carbono. Los creadores han señalado que están construidas a partir de materiales que existen en la comunidad y que son de fácil producción. Deportes. A pesar de que aún faltan varios meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, son varios los deportes que están realizando eventos de prueba a fin de verificar lo adecuado de las instalaciones, así como diversos tópicos sobre la organización. Los dos deportes que ya han efectuado estas pruebas son el hockey y el bádminton. El miedo es definido clínicamente como una perturbación angustiosa del ánimo debido a un riesgo o mal que amenaza realmente o que también se representa en la imaginación de cada uno de nosotros. Es por ello que vamos con esta entrevista donde comprenderemos más acerca de esta emoción que todos hemos experimentado en algún momento y vuelvo en unos momentos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a este su programa. En algún momento de nuestra vida, a los seres humanos nos ha paralizado el miedo. Y para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos y todas. ¿Por dónde vamos a empezar con este tema? Siempre mencionamos miedo, nos da miedo, no nos atrevemos, pero en sí no sabemos qué es el miedo, desde cuándo lo tenemos y qué hacer para vencer ese miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Otra definición puede ser sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea, que también se le llama incertidumbre. Tú mencionaste en la definición que hay el miedo real y el miedo imaginario. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Sí, Alma. El miedo real es igual a temer a los accidentes, temor a morir, miedo a perder a un ser querido, miedo de perder tus cosas, miedo a la violencia que existe actualmente, y también existe miedo a los secuestros y muchos tipos de miedo que son reales. Y el miedo imaginario, pues, es el que se da a las personas cuando tienen miedo a los fantasmas, a lo que dirá la gente, a no saber qué pasará y a situaciones que se van presentando en su vida que son intangibles. Entonces, el miedo crece a medida que no lo enfrentamos y puede crecer tanto que termina por devorarnos. Lo triste es que dimensionamos y lo percibimos más grande de lo que realmente es. Lo contrario al miedo es el valor, el coraje. Bueno, coraje en el sentido de voluntad, no de enojo. El atrevimiento, porque con miedo no te atreves a crecer. El miedo es una emoción, emoción, moción, movimiento, e salida, se debe de sacar. Las emociones son sentimientos dentro que tienen que salir. Si no las sacamos y nos las tragamos, estamos aprisionados por dentro, estamos angustiados, estamos tensos, estamos preocupados y sale por la boca, comunicando, hablando, diciendo, transmitiendo cómo me siento para que otras personas me escuchen o algún especialista pueda ayudarme a resolver esa madeja de emociones que tengo dentro. Y regresando al miedo, podemos decir también que el miedo hasta cierto punto es sano porque nos puede salvar de algún peligro. Por ejemplo, nos hace correr si vemos que el auto se acerca a gran velocidad. Temo morir, entonces corro para que no me atropellen. O de lo contrario, si es tan grande mi miedo, me quedo parada, no reacciono. Y entonces ese es un miedo no sano, porque hasta ahí llegué. No supe enfrentar mi miedo, no supe accionar y ahí quedé. El dominio del miedo tiene mucho que ver con la fe y la confianza que uno se tiene a sí mismo y en los demás. Adquiere una postura recta, de seguridad, de confianza, y entonces los demás verán en ti seguridad. Y si hay algún malvado que quiera hacerte daño, no se te va a acercar, porque tú tienes una postura de seguridad. Te voy a mencionar una lista de lo que nos da miedo. Salir de la zona de confort te causa miedo. El miedo te llena de dudas, te crea ilusiones catastróficas, te impide actuar porque se hace grande y poderoso. Te cambia la percepción de las cosas y te las muestra desde un lugar donde te hace sentir inferior e imposibilitado. Te hace sentir pequeño y sin fuerzas para enfrentar las situaciones. Hay personas que provocan miedo mediante el control y la manipulación. Y esto tiene que ver, lógico, con autoestima. Aquellas que se imponen y aquellas que permiten la imposición. Una persona con baja autoestima permitirá abusos y manipulación. Una persona con alta autoestima tiene valor y coraje y no permitirá abusos ni manipulaciones. Pero el más grande miedo que tiene el ser humano, como lo dijiste en un principio, Alma, de descubrir su gran potencial y su luz. Y no hay más miedo que el miedo a lo desconocido. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando sobre el tema del miedo. Sí, Alma. Conoce tus miedos y dejarán de ser miedos, porque sus raíces no son más que resistencias al cambio. Tienes que ser consciente de que no tienes que resistirte a tus miedos, sino aceptarlos. Todo miedo es una limitación que al desintegrarse se hace libertad. Los miedos son libertades que le niegas a tu ser. Luego entonces, no temas ser libre. Libre, mas no libertino. ¿Es responsabilidad? Es responsabilidad, es amor, es conciencia, es no causar daño a los demás. También es no luchar con los miedos. Solo préstales atención y ve cómo se disuelven en la luz que emana de tu ser. La vida puede ser tan fácil como estés dispuesto a creer que sea. Si la vida es fácil, si somos seres de luz, si los miedos en vez de crecer se achican, somos seres libres, que no andamos por la vida buscando culpables. Tomamos la responsabilidad y resolvemos. Y vamos de la mano, caminando. ¿De la mano de quién? De nuestro miedo. Y se hace pequeño. De lo contrario, estoy paralizada, no salgo, no hago, no cambio. Me pueden pisar, arrastrar y golpear. Y ahí seguiré, porque mi temor es más grande que mi deseo de crecer y avanzar. Y ser libre. Y en la medida que yo no soy libre, permito que otra persona me esclavice. Hablando de persona, o hablando de costumbres, o hablando de creencias. Nuestro miedo más profundo es saber que nuestro poder no tiene límites, no tiene medida. Es nuestra propia luz y no la oscuridad lo que nos asusta. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, admirable, talentoso y fabuloso? Verdaderamente, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un ser de luz. De nada le sirve al mundo que juegues a ser pequeño. No hay nada iluminador en achicarse para que otros no se sientan inseguros junto a ti. Todos fuimos creados para brillar como los niños lo hacen. Nacimos para poner de manifiesto la luz y el amor que están en nuestro interior. No está nada más en alguno, está en todos y cada uno. Y mientras dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente le damos permiso a otra gente para que también brille. A medida que nos vamos liberando de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente va liberando a los demás. Trabajar mucho en esos miedos y ojalá y todos nos demos la oportunidad para poder ser libres. Y como tú dices, que nuestra luz brille cada día más. Claro que sí, eso es lo ideal. Y un pensamiento de Nelson Mandela dice: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y hay que tener cuidado con los miedos, porque le encanta robar sueños. Y tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella, la mente. Tu mente es ella la que lo crea. Y ya alguna vez hablamos de la mente, del funcionamiento de la mente, algo así, de la herramienta que tenemos en la mente. Es nuestra herramienta, no nosotros somos su herramienta. Si tu mente te empieza a crear miedos, cálmala y dile: eres mi herramienta de fe, de confianza, de seguridad y no de crear miedos. Eso es todo, muchas gracias. Hasta pronto, Luz María. Muchas gracias por darnos parte de tu tiempo, que es muy valioso. Te espero que nos acompañes en otra ocasión y hasta pronto. Hasta pronto, mucho gusto y gracias por su atención. Y bueno, ahora nos vamos con esto de su último sencillo de Patti Cantú, esta talentosa cantante con Valiente. Y vuelvo. Gonna Ahora nos vamos con nuestro relato de sabiduría, este cuento que nos hablará acerca precisamente del deseo y del miedo, y en el cuento comprenderemos cómo hasta en lo profundo de nosotros se encuentran esos miedos de perder algo. Un general estaba en su casa apreciando su colección de antigüedades, cuando de repente casi se le cae un precioso jarrón. ¡Oh, qué susto!, exclamó y luego pensó. He dirigido millares de soldados, me he enfrentado a situaciones de vida o muerte, y jamás me atemoricé. ¿Por qué será que hoy, a causa de una vasija, me he asustado de esta manera? De repente comprendió que el deseo de lo impermanente que albergaba su mente era la causa de su miedo. Entonces, sin más, arrojó la valiosa vasija y la rompió. Y bueno, nuevamente nuestro programa se ha terminado, lamentablemente. Si te gustó nuestro programa, no te olvides compartirlo en nuestras redes sociales. Y antes de despedirme, quería mandar saludos hasta Colombia, Perú, a la gente linda de Estados Unidos, a todo México, a España y en cualquier parte que nos escuchen. De verdad, muchas gracias, son tantos los correos y saludos, les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan. Y para despedirme, quería compartirte lo siguiente, que no nos olvidemos que el éxito es confiar en cada uno de nosotros y el tener la mente siempre que no hay imposibles. Las metas las ponemos cada uno de nosotros y nosotros las completamos. Si fallamos, no nos preocupemos, solo hay que reajustar esa meta y continuar hacia adelante. Me despido no sin antes recordarte que tenemos una cita la próxima semana. Por favor, escríbeme a cabina@radiosh.com. Me despido, tu amigo Roberto Serrano, y como siempre te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org